en el alma, el eco de mi nación. Un mapa hecho de guitarras que me brota en el corazón. Desde el norte hasta la pampa, todo es una sola voz. Se escucha allá en los cerros un bailecito ritual, la zamba que es un suspiro en la noche Tucumán. Y si el carnavalito suena, la pena se vuelve sal. Me voy tirando pa'l este donde el río se hace canción. El chamamé me estremece con su rezo y su acordeón. Litoral de tierra roja, zapuca y tradición. Suena madera y parche, grítalo con libertad, que Argentina es una danza, de la sierra hasta el mar. Chacarera de mi vida, nunca dejes de cantar. Por la llanura donde el horizonte es paz, un estilo se hace huella en el tranco del capataz, y el malambo en las espuelas comienza a repicar. Hacia el sur el viento silba una loncomé austral, mientras la milonga brillera se viene para la ciudad. Cada ritmo es un hermano, nadie se queda atrás. Santiagueña es mi madera, de algarrobo y de mistol, pero abrazo a cada pago debajo del mismo sol. La cueca pone el pañuelo, yo pongo mi vibración. Suena madera y parche, grítalo con libertad, que Argentina es una danza, de la sierra hasta el mar. Chacarera.